Voces por la vida. Ecuador ocupa el quinto lugar con mayor tasa de feminicidios de Sudamérica, registrando un caso cada 5 días, y dichas cifras ascienden cada año sin una solución concreta a la vista ni una estrategia gubernamental para contrarrestar la violencia de género. Por eso han sido las familias de las víctimas quienes se han unido en diversas organizaciones para no solo presionar a las autoridades en busca de respuestas, sino también para concientizar a la sociedad sobre la problemática. Y justamente el concierto Voces por la Vida, organizado por la Red de Familias Víctimas de Feminicidio y Proyecto Hermandad el pasado 2 de mayo, tenía como objetivo de hacer mediante música y arte un llamado de atención a la sociedad cuencana sobre la problemática. Estamos pocos, pero sabemos que las personas que están aquí lo hacen de corazón y se adhieren a nuestro dolor. Son 2 años de la partida de mi hija Cristina en manos de la crueldad, en manos de la brutalidad. Son 2 años que nosotros nos hemos organizado para que estos eventos, para que estos hechos crueles no se invisibilicen. Para siempre nosotros estar al pie de lucha. La lucha esta pasará cuando nos pase el dolor. El dolor jamás nos pasará. Hemos invitado también a las familias de Quito, que son familias que se unen a nuestro dolor, que se unen a ese suplicio de haber perdido un hijo. Nosotros estaremos de luto eternamente, pero ustedes son las personas que nos dan soporte a ese dolor. En Ecuador, el feminicidio no fue reconocido en el Código Penal hasta el año 2014 con la inclusión del artículo 141, que estipula lo siguiente: la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Además, el artículo 142 especifica como agravantes del feminicidio los siguientes. Primero, haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Segundo, exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Tercero, si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. Y cuarto, el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. Cuando el responsable haya cometido una o más de estas acciones, será sancionado con una pena de 26 años en prisión. Estos datos son mayormente desconocidos por la sociedad. Por ello, María de Lourdes Mejía, madre de una de las víctimas, reconoce la importancia de este tipo de eventos. Nosotros, principalmente como familiares directos, para nosotros es algo grande. Y más allá de que sean pocas la gente o no, ya hoy hubo una voz abierta para que esto se difunda y realmente la sociedad y toda la gente que tienen en común una víctima hagan conciencia. Por otro lado, destaca que los movimientos feministas no siempre respetan los ideales de la lucha en contra del feminicidio, pues muchas de las veces sus manifestaciones sin conocimiento solo logran entorpecer los procesos judiciales. Muchas veces hay personas que no lo hacen solamente por ayudar, sino hacen un protagonismo. Y en eso pues nosotros no estamos de acuerdo. Es verdad que hay grupos de feministas, pero lamentablemente como no viven la realidad de los casos, como madres como yo que he perdido a mi hija, o personas que realmente no saben lo que es perder un ser querido. Más allá de eso, o sea, ¿qué le puedo decir? Respeto, pero no comparto, porque yo también soy mujer y yo no estoy de acuerdo en que se entorpezca el debido proceso. Eso puede llevar a una causa a quedar en la impunidad. María de Lourdes, de igual forma, reconoce la poca importancia que las autoridades le dan al tema del feminicidio. El presidente mismo, inverso, con tanto problema que él tiene, lamentablemente ni lo que es resolver el tema de ciudadanos del Ecuador lo ha resuelto, más aún le va a importar resolver el tema de lo que nos acoge en el Ecuador. La violencia intrafamiliar, femicidios, desaparecidos, muertes violentas y secuestros del Ecuador, al Estado no les importa. Lamentablemente hay casos que también tiene que ver el Estado. Desde el 2014, en el país se han registrado 320 casos de feminicidio, de los cuales 157 aún no han sido resueltos. Esto por diversas causas, las cuales nos las explica a continuación María de Lourdes Mejía. Y justamente, conseguir que ningún caso quede en el olvido es lo que le ha dado razón a su vida tras la desaparición de su hija. Es en la omisión, las falencias y el Estado estatal indoliente al no escuchar la protesta de una madre, de una persona que ha perdido a una mujer, a un ser querido, porque no solamente se trata el tema de violencia, de violencia intrafamiliar, sino también violencia de género. Entonces, lamentablemente aquí, las trabas que se ponen, primero, como dijo usted, la pérdida de evidencias y pistas en sus momentos, porque como dice, las primeras horas, los primeros días son esenciales para encontrar la verdad. Y bueno, Dios permitirá, porque con Él es todo. La justicia nunca, nunca dejará en el olvido las causas y ningún crimen quedará oculto ante los ojos de Dios y de la sociedad civil y de las madres que clamamos la lucha, la justicia y la reparación de nuestras hijas queridas y de todas las víctimas del Ecuador. Y justamente conseguir que ningún caso quede en el olvido es lo que le ha dado razón a la vida de María de Lourdes Mejía tras la desaparición de su hija. El vivir y poder ayudar a la persona que recién pierde a un ser querido o a una hija, eso nos hace vivir. Para nosotros poder ayudar y poder ayudar a hacer peso, a hacer fuerza, a luchar y más que todo acercarle al gobierno para que la causa de esa persona se resuelva de inmediato y no quede en la impunidad como nuestros casos. Por ejemplo, yo, madre de María Fernanda Guerrero Mejía, prácticamente mi hija desapareció un 15 de enero del 2010. Lamentablemente mi hija no aparece hasta el día de hoy. Y yo sí siento que ella ya no está viva. Es como que le tragó la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el esposo es el presunto responsable de la desaparición o presunta muerte de mi hija. Mi hija lamentablemente se casó con una persona que no valía la pena. Más allá de eso, él después de los 3 años de desaparecida mi hija, le mató a una joven, Valeria Chávez, oriunda del Carmen, de Manabita. Pero bueno, yo con ese dolor, con esa herida abierta como la tengo, he tratado de refugiarme en obras sociales grandes, de viajar como coordinadora, inclusive estuve en Naciones Unidas, di un informe en la ONU contra la desaparición forzada. Eso me hace vivir, eso me hace por lo menos bajarle un poco esa herida que la tengo abierta, para que ya no me duela mucho, porque lamentablemente, como digo, yo vivo un luto eterno, como todas las madres que vivimos. Sí, la solidaridad y el ayudar a encontrar la verdad de otras madres, eso mueve mi causa. El feminicidio se concibe como un problema social, por ello es importante que se reflexione como sociedad. Para ello, los activistas y artistas invitados Peter Dudar y Sally Mars priorizan el arte como la mejor forma de llegar a las personas, pues aunque se llegue a poca gente, se llega con mucha profundidad. El arte es bastante positivo y creativo, y para mí es mejor hacer un dibujo hermoso o hermosa música que salir a la calle a atacar a los hombres que lastiman a mujeres. Prefiero no atacar a los hombres que lastiman mujeres. Por eso prefiero hacer arte. La sociedad es ignorante de lo que está pasando. Solo piensan en carros, celulares y Trump, y no les importa lo social. El arte cura, ayuda a enseñar a la gente a través de sus corazones, no solo de su cerebro. Cuando vas a la universidad, reciben todas las palabras. Es intelectual. Cuando sales de la universidad, piensas, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a aplicar lo aprendido? Con el arte y los artistas, ese proceso es inmediato. El arte y la música son el lenguaje universal. No necesitas verbos ni sustantivos. Te toca el corazón y por eso el arte, la música y la danza son las mejores formas de llegar a la gente. Finalmente, María de Lourdes Mejía nos deja con un mensaje de solidaridad. Que las madres no dejen de luchar y que denuncien, no callen, denuncien. Que las causas o la muerte de nuestras hijas o de nuestros seres queridos no queden en la impunidad. Y que seamos unas guerreras de lucha en una batalla, que ganemos esa batalla y algún día encontremos la verdad de nuestras hijas. Regresa, aunque sea para de mi dolor.